Notas al margen. Un programa de música. 9 con ustedes, Alejandro Vasilev, desde su refugio en la montaña, a donde va a hacerse el oso o el esquimal, no sé. ¿Cómo está la temperatura, Ale? Bien, hola Diego Lenger, está buenísimo acá. ¿Sí? Sí, contrario a lo que uno acostumbra hacer en Mendoza, no estoy tomando vino, sino cerveza artesanal. Qué bueno. Es muy rico, una picada muy sabrosa. Qué bueno, acá también nos acordamos de vos, y para no ser menos, hemos abierto una botella de vinito y hemos brindado a tu salud por un buen regreso, que no sea pronto, sino que te quedes ahí lo necesario, que disfrutes mucho y bueno, cuando vuelvas te contamos acá, siempre un momento agradable con los productores, con la gente, con el público que viene acá a presenciar. Ya estaba escuchando a Facu Acuña contar lo que me estoy perdiendo. Bueno. Me olvidé de decir antes que había dos textos que están buenísimos para si uno no ve la película de Mariano Urruti o si no tiene muy claro qué fue lo que pasó entre Leu. Hay dos libros que están muy buenos porque son un relato que funcionan como un relato literario más allá de como un documento histórico, ¿no? Uh-huh. Uno es el que escribió Paco Urondo, que se llama La Patria Fusilada, que fue la entrevista que les hizo a los sobrevivientes de lo que pasó entre Leu la noche anterior a que los liberaran de la cárcel de Devoto entre el 24 y el 25 de mayo del 73. Y el otro libro está muy bueno también, es de Tomás Luis Martínez, se llama La Pasión según Trelew, y ese es mucho más literario. Los dos son buenísimos porque cuentan un viaje más allá de lo que las implicancias políticas que tuvo y el país que era, ¿no? Una pregunta. ¿Hay otro libro? Sí, Ale, una pregunta, tengo una duda histórica. El escape, en realidad, ¿no fue de la cárcel de Rawson? ¿No es después que lo llevan a Trelew, a la base del Almirante Sar? Ah, está bien. Porque el año pasado tuve la oportunidad de conocer Rawson, que no conocía, y vi la cárcel, que es bastante grande, es bastante impresionante, porque está como en una suerte de valle o de cañada, pero está a metros del edificio de la gobernación de Chubut y de los edificios más y del parlamento y los edificios más importantes del centro de Rawson. Sí, y uno se pregunta cómo pudieron hacer toda esa movida, ¿no? Increíble, sí, seguro. Pensaba y para que haya salido así. Che, y hace unos años, cuando éramos muy pibes, yo y vos más, hubo una película de Costa Gabras que yo no vi, no sé si vos la viste. ¿Cuál? No sé cómo se llama, ni siquiera, pero en una parte de la trama creo que hablaba justamente sobre lo que ocurrió en Montevideo en 1971, cuando se pudieron fugar más de 100 combatientes tupamaros, ¿no? Sí. Y cinco delincuentes comunes. Es que hay una película de Costa Gabras sobre, no sobre ese episodio, pero sí sobre otro episodio de los tupamaros en Uruguay. El secuestro, ¿no? Sí, hay el secuestro en el cual secuestran a un funcionario norteamericano o un embajador. Claro. Sí. Bien, hace unos años, como siempre, cada vez que uno puede se escapa, se fuga, y cuando no viene a Mendoza, está bueno siempre irse a Montevideo, que es como el Buenos Aires que nosotros conocimos cuando éramos pibes, ¿no? Sí. Lindo, no sé, futurista, inocente, puro y con todo lo que uno quería de ese Buenos Aires, para mí sigue siendo Montevideo. Y ahí, buscando en las típicas librerías cerquita de la Festa Narvaja, encontré los tres tomitos, o dos, no me acuerdo ahora, del libro de Eleuterio Fernández Buitrago, que a esta altura del partido, que después fue senador del Uruguay, pero que en su momento tomó la opción de las armas con los tupamaros, y que narra la fuga del penal de Punta Carretas. Claro. Quien va a visitar ahora Montevideo, y va a Punta Carretas, se encuentra con un barrio muy pipón, y uno de los shoppings más coquetos de toda la ciudad, está en el mismo lugar donde antes había una cárcel. Algo parecido nos ocurrió a nosotros en la ciudad de Buenos Aires, donde cuando podemos encontrar en el parque sobre la Avenida Las Heras, donde un espacio vacío, gigante y verde, donde antes había una prisión. Claro. Bien, en Punta Carretas estaban los pibes guardados y se dieron cuenta un día de que era mucho más fácil, bueno, de que como todo preso tenían que escapar, y se dieron cuenta de que nunca iban a los guardacárceles nunca iban a imaginar que se iba a hacer una fuga preparada en un túnel cavado de adentro hacia afuera. Un día descubrieron que pasando una aguja con un hilo tanza a través de las endijas que dejan las costuras de los ladrillos y la mezcla, y después pasándolo hacia el otro lado y serruchando de ambos lados, era muy fácil sacar los de ladrillos que tenían. Así que lo que hicieron fue conectar varias celdas y después, mucho tiempo después, esto empezó el 11 de agosto, digamos, le llevó un par de meses, 4, 5, 6, 7 semanas, y finalmente, como dice Fernández Huidobro, un día se desató un río de gente que terminó saliendo a una casa que estaba enfrente, de lo que ellos llamaron un abuso, que fue el grito de el vamos ahora, porque les parecía un abuso finalmente todo eso. Una vez que salieron, incluso bardearon a los guardias. Había una vecina que llamaba y decía, se están fugando de la cárcel, los guardias no le creían. Ellos mismos cuando salieron les gritaban de afuera, milicos, se llamaron estupas, y los tipos pensaban que eran un par de borrachos que estaban afuera del penal, cuando en realidad los tipos ya se estaban yendo, ¿no? Sí, sí. Eso es una de las historias más brillantes y bonitas y románticas de nuestra costa latinoamericana, digamos, sin profundizar mucho más en lo otro, que no nos ocupa espacio a nosotros, por lo menos en el programa, pero sí muchas veces en nuestras radios, que es la historia social de Latinoamérica y sus movimientos políticos, ¿no? Uh-huh. Muy divertido. Eso. Se les fugaron. ¿Sabés, Ale, que vamos a tener la oportunidad de escuchar La Gran Fuga? Sí, pero ¿para qué te parece a vos La Fuga? Yo hablé bastante de La Fuga. Pero contame una chiquita, una fuga tuya, por ejemplo. No sé si es dable contar al aire fugas propias, me parece que es hasta peligroso. Pero nos fugamos del colegio, por ejemplo. Sí, bueno, yo lo que solía hacer ya en cuarto o en quinto año era con mi gran compinche y amigo del colegio, con la anuencia del preceptor nos íbamos al bar que estaba a la vuelta, que se llamaba Bar Granada, y nos tomábamos sendos vasos de vino de la casa, que era espantoso, era una cosa horrible de la época de la colonia, con unos especiales de jamón y queso, y después nos íbamos a La Ideal a jugar al billar. Ese era nuestro derrotero habitual para escaparnos de las químicas, las biologías. Esa era tu libertad. Esa era mi libertad, nunca lo conté, eso no supuso ninguna merma en mi rendimiento académico, porque era muy bajo ya mi rendimiento académico, así que eso no implicó más abajo. Así que me llevaba las materias, lo mismo, y pasaba excelentes momentos. Una vez nos rateamos y nos fuimos a la cancha a ver a Boca, por ejemplo. Mira. Un jueves a la tarde, Boca Platense en cancha de Vélez. Estuvimos toda la tarde ahí al sol. Viste que uno siempre dice, ¿quién va a la cancha un jueves a la tarde? Bueno, ahí estaba. ¿Vos cuando te fugabas? Claro, lleno de pibes que se escapan del secundario, que es un plomo, para ir a ver a Boca. Espero que la gente que hace programas de educación y todo eso no escuche esto que estoy diciendo. Ni se sientan alentados los niños, porque esto que no deben hacerlo en casa. Sí, ¿tenés idea de la etimología de la palabra fuga? No, pero te prometo averiguarlo para la vez que viene. Ajá, averigüemos, a ver si tiene algo que ver con libertad o zafar de... No, fuga me parece que viene de huir, me parece que tiene la misma raíz, por lo menos así me suena. Alejandro, este es el momento en el que tenés que escapar de la obligación, de la hermosa obligación de hacer este programa conmigo y dejarnos acá. Nosotros vamos a escuchar La Gran Fuga de Beethoven, que es una de las últimas obras que escribió. Sí, grandiosa. Y que va a marcar un récord en este programa, estoy seguro. Por su duración. Sí, quizás. Es una fuga que combina todo el arte de la fuga que tenía Bach con, bueno, lo que aprendió Beethoven de ese gran maestro, para cuatro instrumentos de cuerda. Te va a interesar mucho saber que los que tocan el Cuarteto Budapest son Josef Rosman en violín primero, Alexander Schneider en violín segundo, Boris Kreut en viola y Misha Schneider en cello. Fueron gente que estuvo en campos de concentración, porque eran judíos húngaros que escaparon nada menos que de la muerte. O sea que para ellos tocar La Gran Fuga tenía un contenido importante. El Cuarteto Budapest ya desaparecieron, obviamente. Esta gente grabó esto en 1960, pero vinieron varias veces en Argentina, en la década del 50 y comienzos de los 60. ¿Sí? Y grabaron en 1960, como te decía, esta gran fuga para cuarteto de cuerda en si bemol mayor, opus 133, que es el testamento de Beethoven. Es lo que dejó Beethoven para la posteridad, porque ya estaba prácticamente a poco tiempo de despedirse de nosotros. Así que se escapó con La Gran Fuga, sobre la cual escribió bastante Milan Kundera, sobre esta gran fuga en la inmortalidad, que es una hermosa novela. Así que, Ale, yo me despido de vos. Y con un abrazo grande y un te invito a escuchar todos esta música increíble de Beethoven. Un abrazo. Chau. Chau. Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. Si escuchaste Notas al Margen es porque no se fugaron quienes hacen la puesta en el aire. Facundo Acuña en FM en Tránsito, Camilo García en FM La Tribu, Checho Sosa en Radio Arte de Gaiman Chubut, Sebastián Mancini en FM de la Azotea en Mar del Plata y Emiliano Randazzo de FM de la Calle en Bahía Blanca. Los productores Gonzalo Cladero y Platicio Enciso Riveros y Agustín Pisano en la producción ejecutiva. Esta debe ser la fuga más larga que hay escrita, y si no, que algún oyente me escriba y lo desmienta. Pueden hacerlo en el blog www.notasalmargenweb.blogspot.com, donde también pueden escuchar el programa cada semana. Debe ser una de las fugas más largas escritas y aparte uno de los números más largos para tocar para un cuarteto de cuerdas. Pero qué maravilla, cuánta música. Y nos vamos a ir escuchando una música tradicional de Italia o de España, no está muy claro, cantado por el Promúsica Niños de Rosario, Tanto Vestido Blanco, que escuchamos hace 2 semanas nada menos, llamado Los Marineros, ¿sí? Con una letra de revolucionaria, republicana, española. Ahora vamos a escuchar con la letra original de la canción, que cuenta esto de aquellos que pretenden ser más de lo que realmente son, ¿sí? Tanto vestido blanco, tanto lujo, tanto boato, pero al final en el puchero no hay ni un hueso para comer. Así que nos vamos con Tanto Vestido Blanco. Nos veremos o nos escucharemos dentro de una semana. No se escapen. Hasta luego. Tanto vestido blanco, tanta parola, y el puchero a la lumbre con agua sola. Arrión tira del cordón, cordón de Valencia. ¿Dónde vas, niño mío, sin mi licencia? Tanto vestido blanco, tanto volante, y el puchero a la lumbre con 2 guisantes. Arrión tira del cordón, cordón de la Italia. ¿Dónde vas, niño mío, que yo no vaya? Tanto reloj de oro, tanta cadena, luego van a la casa y no tienen cena. Arrión tira del cordón, cordón de Valencia. ¿Dónde vas, niño mío, sin mi licencia? Tanto coche de lujo, tanto boato, y él llegando a la casa no encuentras plato. Arrión tira del cordón, cordón de la Italia. ¿Dónde vas, niño mío, que yo no vaya? El Club del Disco te da una oportunidad para descubrir música genuina. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com